cuando la calle sola está, casera de mi corazón. Ay, caserita, no me dejes ir, porque si no me da de tu maní, yo sé que voy a morir. Manicito, colorado y bien saladito, para que goce tu manicito.